siempre alegre. No nos preocupamos de nada. Nos gustan buenas mujeres y la música de banda. Parranderos y mujeriegos, así somos catalogados. Mujeriegos no lo niego, dicen que hacemos buenos mandados. Parranderos 100%, no gusta andar bien marihuanos. Arremangados hasta la madre, nos vale a ver quién nos reclame. Vivimos la vida al 100%, somos felices y muy contentos. Mujeres, whisky, vino y cerveza, andamos siempre de fiesta en fiesta. Bien alocadas traemos las plebes, pues es la parte de los placeres. Y a nuestros compas pues le decimos, siempre estaremos elevada al tiro. Estamos al 100 con la plebada. Nos gusta andar siempre alegres, no nos preocupamos de nada. Nos gustan buenas mujeres y la música de banda. Parranderos y mujeriegos, así somos catalogados. Mujeriegos no lo niego, dicen que hacemos buenos mandados. Parranderos 100%, nos gusta andar bien arreglados. Arremangados hasta la madre, nos vale a ver quién nos reclame. Vemos la vida al 100%, siempre felices y muy contentos. Mujeres, whisky, vino y cerveza, andamos siempre de fiesta en fiesta. Bien alocadas traemos las plebes, pues es la parte de los placeres. Y a nuestros compas pues les decimos, siempre estaremos clavada al tiro. Arremangados hasta la madre, nos vale a ver quién nos reclame. Vivimos la vida al 100%, somos felices y muy contentos. Mujeres, whisky, vino y cerveza, andamos siempre de fiesta en fiesta. Bien traemos las plebes, pues es la parte de los placeres. Y a nuestros compas pues le decimos, siempre estaremos plebada al tiro.